tener el privilegio de compartir ya esta mañana. Bueno, Darío, ¿qué tenemos este jueves 18? Bueno, tenemos que contarles que inicia el Café Leyenda con una cata de café junto a Piedra Negra, un café de altura. Este evento estará matizado con leyenda de café e historia de la Loma Grande. Todo esto con un ambiente lleno de magia quiteña. Seguiremos el 25 con cata de chocolate, el 27 con cata de té y el 10 con cerveza y vino. Hoy hablaremos sobre este tema bastante interesante y también sobre estos elementos que acompañan el Café Leyenda junto a María Eugenia Encalada. Buenos días, María. Bienvenida. Uy, qué hermoso estar junto a ustedes. Yo primero me aplaudo y luego les aplaudo a ustedes y luego aplaudo a todas las personas que nos escuchan. Emocionada, emocionada con que hoy es el primer día de Café Leyenda. Café Leyenda ha sido un proyecto muy, muy, muy provechoso, muy, muy interesante para mí y que me ha llenado muchísimo, porque he aprendido mucho de la historia, de la cultura. Y aprovecho para mandarle un saludo gigante a mi amigo Andrés, que realmente se ganó el corazón por contar mis historias precisamente, no solamente del Quito antiguo colonial, sino también del Quito milenario, de lo que era antes. Y eso me ha ayudado mucho en el tema de decir, bueno, Café Leyenda está cumpliendo la expectativa y vamos a empezar a hacerlo. La idea de Café Leyenda, ¿cuál es? Que a través de una taza de café, a través de una taza de té, o una copa de vino, o simplemente un vaso de cerveza, o también podemos tener un chocolate o un té, podemos contar historias. Pero no solo las historias de ese momento, de lo que está allí, sino también de las marcas. Así que conjugamos, pero sobre todo, motivar a la lectura, porque la idea es crear el Club de la Lectura para que en el Hotel Mamacuchara, que siempre ha sido un hotel cultural, un espacio, ha sido el paseo preferido de los grandes de aquí del Ecuador, porque por allí Eugenio Espejo tenía sus cubitas de amor, y a veces de vez en cuando García Moreno se iba a la roca que estaba al lado izquierdo y la pegaba durísimo porque quería simplemente el estar mejor con su niño interior. Entonces hay muchas leyendas que contar allí. ¿Por qué? Porque allí estaba también Juanita Terrazas. Y Juanita Terrazas vivió allí con su hermano, que era sacerdote. Y allí se planificaron muchas cosas que por ahora no les puedo contar. Bueno, ahí empezamos ya con breves relatos de este Hotel Mamacuchara, donde será el espacio que el día de hoy se encontrarán todas las personas que desean acercarse a la lectura, que desean conocer también esas historias. Así que va a iniciarse con la leyenda del café. La leyenda del café, que no les puedo contar mucho igual, porque les voy a dar un breve nomás, una síntesis, porque cuenta la leyenda que el profeta Mahoma una vez enfermó gravemente. Alá supo desde el cielo lo que estaba pasando y llamó al ángel Gabriel y le dijo: Gabriel, lleva esta bebida. Era de color negro, pero sobre todo le dijo que lleve una piedrita, y el ángel Gabriel bajó, hizo preparar el café, hasta ese momento desconocido para todos. El profeta la bebió y se puso mejor. Desde allí ya no puedo seguir contando más. Fue una medicina. Fue una medicina el café. Bueno, el café, que es tan delicioso, que es el plato de nuestra mesa, con esa historia que nos acaba de comentar nuestra invitada del día de hoy, María Eugenia, pero que todo el mundo también conoce esa historia del aroma del café. Y bueno, quisiera que nos compartas, María, es cómo nace esta idea de junto a cualquier producto. En este caso, hoy iniciamos con el café, después tendremos chocolate, té, el poder compartir historias, leyendas y también la lectura de sus poemas. Nace esto un día que fui a una cata precisamente de vino, y me doy cuenta que cuando empiezas a conjugar los sentidos puedes llegar al ser humano. Y un poco fue porque la tecnología nos está ganando a nosotros, y existen obviamente más relatos en internet que relatos en el papel, y el olor al papel se empieza a perder. Dijo, ¿cómo se puede conjugar la literatura, seguir teniendo el olor a papel y que podamos leer? Porque lo importante es leer. Entonces digo, bueno, conjuguemos la lectura con los sentidos, y cuando aprendes a catar productos como el chocolate, el café, el vino o el té, te das cuenta que ellos conjugan mucho los sentidos, es decir, los aromas, y es una de las formas. Nosotros somos auditivos, visuales, tenemos el olfato y también tenemos el gusto. Entonces, mientras tienes todos esos sentidos conjugados, yo puedo leer algo. Mientras tu sentido está con el chocolate, el paladar tuyo está diciendo, oh, qué deliciosa, una historia. Y el momento que tú ya estás con tu chocolate, lo estás probando, lo estás catando, te vienen sensaciones como, por ejemplo, la empresa que es Pacari, ¿no? Ellos te dicen, bueno, ¿y a qué te sabe el chocolate? Y de pronto sientes que el chocolate que es esmeralda, 75% puro chocolate, te sabe a finca. Que el que vino desde el oriente te sabe a algo mágico, a árboles, a bosque. El que tiene algo de sal, dices, sabe algo así como al Cusco, a Perú. Y te vas dando cuenta de que los sentidos, los sabores te dicen mucho de la tierra. Y allí es donde nace muchas veces la inspiración del escritor. Porque uno puede estar mirando algo y se inspira en ese momento, en ese instante. Puede ser simplemente una flor que nació en el pavimento, pero te inspira. Eso me inspiró a mí, a que se pueden crear, contar y leer historias alrededor de estos productos específicamente, porque es un momento de compartir. ¿Es la primera experiencia? Es la primera experiencia que tenemos, es la primera experiencia de contar historias en el hotel, ¿sí? Ya lo hemos hecho, o sea, amenamente, con amigos, mientras te tomas el café, mientras comes el chocolate, lo hemos hecho. Pero no lo habíamos hecho ya como algo más masivo, más importante, donde yo te puedo ya compartir, si te invito, por favor, ven a tomar un café. Y es como más de nervios, porque dices, tenemos que cumplir con la expectativa de las personas. Bueno, hoy inician con la historia del café. ¿Y quiénes nomás están convocados a participar? Todos los que puedan. O sea, a partir de hoy se abre Café Leyenda. Tengo a Darío Buitrón como invitado, ¿no? Él nos está escuchando ahora también. Dijo, te voy a escuchar a Luis Enrique, que también ha sido una persona que siempre ha estado en el tema de radiodifusión. Hemos invitado a muchas personas que ya de alguna manera han compartido el tema de escrituras. María Eugenia, todos los escritores que de pronto tengan un cuento que no lo han podido compartir, ¿se abrirá el espacio para poderlo exteriorizar en ese instante? Sí. ¿Cómo tomar contacto? Simplemente pues a través de Más Allá del Panecillo, como lo he hecho con los otros autores, con los otros escritores. Y como te digo, uno de los que ya se ha adicionado a este tema es Rubén Darío, con sus poemas. A él le gustó mucho el proyecto y él se va a vestir de un personaje muy especial en la Loma Grande y él nos va a compartir unas letras. La idea es esa, hacerlo mucho más interactiva la lectura. Pueden ser poesía, puede ser ensayo, puede ser cuentos, pueden ser leyendas. ¿Qué otro detalle más está inmerso dentro de este proyecto? Lo que estamos buscando aquí es que esto va a ser en el Hotel Mamacuchara y lo vamos a mantener en el tiempo. Es decir, no es una temporada y se acabó, porque el hotel lo que ofrece es cultura. El Hotel Mamacuchara es un hotel cultural donde hay espacios en los cuales los artistas, los pintores, los artistas plásticos tienen ya su espacio. Ellos hacen exposiciones y se venden los cuadros. ¿Quiénes son los principales compradores de los artistas en el hotel? Precisamente son los extranjeros, porque allí hay mucho extranjero que viene y hace turismo en el Ecuador, y la idea es motivar e impulsar mucho más el turismo a través precisamente del arte, de la lectura, de la literatura, de la pintura, del arte plástica. O sea, tienen todas las expresiones artísticas en el hotel, y la idea es desarrollar eventos. Como les digo, todos se pueden comunicar a Más Allá del Panecillo, porque estamos justamente ya empezando a elaborar una agenda para el próximo año, donde queremos hacer algo tal vez diferente, igual con Café Leyenda. Así que hay oportunidades de mostrar el trabajo. Bueno, ahí está la oportunidad. Entonces, ¿algún número de contacto para que de pronto haya algún escritor, hay alguna persona que ya esté interesada en participar en este evento, pues puedan tomar nota y establecer contacto con las personas para que puedan ser tomadas en cuenta en los futuros proyectos? Usted nos decía, no solamente se queda con uno, ya lo habíamos anunciado que habrán fechas con posteriores eventos, pero ¿cada qué tiempo se va a desarrollar? Estamos pensando hacerlo por temporada, por ejemplo, por el Día del Amor. Estamos pensando hacer algo por fechas. Ah, no es por, solamente es por fechas que se vienen. Que digamos, se vienen. Día de los difuntos, uh-huh. Día de, ajá. Del ya. Amor, podemos tener el tema de el la día fanesca, de la familia. De la familia. Pero siempre tiene que tener una connotación profunda de que nos lleve a leer. Siempre es la lectura, siempre va a ser perfecto la lectura. Perfecto su contacto. A ver, el 098 978-717-0220. Repito, por favor, 098-717-0220. En este teléfono pueden escribir vía WhatsApp, porque muchas veces uno no puede atender las llamadas telefónicas. Me gustaría que me escriban vía WhatsApp y me digan, mira, quiero participar, soy escritor, soy artista, me gustaría de pronto hacer microteatro. Es súper interesante este tema, porque ya no solamente vamos a llegar al turista extranjero, sino también vamos a estar con el turista ecuatoriano. La idea es motivar ese turismo, ese amor a Quito, ese amor a nuestra patria también. Teatro, títeres también se suman. Sí, todo. Bueno, María, la invitación entonces para finalizar su participación. Que esta tarde les espero con una taza de café en Café Leyenda. Y será muy, muy, muy grato tener en el corazón mío a cada una de las personas que ya me han hecho saber que están allí y que van a estar. Y usted tiene que estar allí. Sé que hoy día tal vez no puede porque es muy, muy prematuro, pero sé que de pronto con el chocolate o con el té de Amatea, sí, que son emprendimientos, que son empresas que han creído en el talento nacional. Yo tengo que decir, realmente ha sido súper fuerte, y esto sí se lo digo, el buscar estas empresas que digan, creemos en el talento nacional. Así que tenemos una gran apertura, porque normalmente nos quejamos de que no tenemos apertura los artistas con la empresa privada. Hoy la tenemos. Y una de estas es Amatea, una de estas es Pacari, es Piedra Negra. Estamos hablando del mismo Arts Hotels, que es una cadena de hoteles que está abriendo sus hoteles a nivel nacional. Librería La Española, que es la que nos apalanca con todo lo que es textos y libros, ¿sí? Y tenemos también Servilaboratorios. Es decir, estamos apalancados muy fuertemente. Cada una de estas empresas ha creído en el trabajo de lo que estamos haciendo. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde estaremos con Café Leyenda. Bueno, queremos agradecer entonces a María Eugenia Encalada por habernos hecho esta invitación, y tome nota, este jueves 18 en el Hotel Mama Cuchara de la Loma Grande.